43 minutos pasan de las 11 de la mañana y ahora sí, en directo, nos vamos a marchar hasta Bruselas para conocer la última hora sobre esos contactos que se están produciendo a lo largo de este día. Eso decíamos, la presencia del sector de la piel de Ubrique en Bruselas de cara a los distintos pasos que se tienen que dar para que finalmente nuestra localidad, nuestro sector de la piel sea incluido dentro de la denominación de origen europea, o como se conoce exactamente, la indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos y de terceros países, un proyecto del que les venimos hablando ya desde hace un buen tiempo, que bueno, pues evidentemente supone una serie de trámites que tienen que producirse, y en concreto hoy hay una convocatoria, la convocatoria de una reunión por parte de la Comisión Europea, en realidad la primera reunión de lo que podrían ser esos futuros sectores certificados con esta indicación geográfica protegida. Vamos a hablar de todo ello, tanto con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que está allí en Bruselas, como con el presidente de Enpiel, de la Asociación de Empresarios de Moda y Piel, Pepe Pulido. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya decimos, sonido desde Bruselas. Creo que en principio, bueno, pues estáis contactando con diferentes representaciones, ya sea de el Gobierno Nacional o incluso de la Junta de Andalucía, allí en Bruselas, y que posteriormente creo que os marcháis dentro de unos minutos al Parlamento Europeo. Sí, correcto. La verdad que estamos aquí en la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, con la delegada, con Francisca, que bueno, amablemente nos ha acogido, y hemos convocado desde en pie un poco a todas los diferentes sectores que tengan un poco más parecido entre nosotros por el tamaño que tienen, para firmar un documento previo digamos, un poco pidiéndole a la Comisión Europea que apruebe ese reglamento previo a la reunión que tenemos esta tarde, que es a las 2 de la tarde, que ya es en la comisión con los expertos, un poco con las conclusiones, y donde además creo que supuestamente intervienen también no solo los expertos, sino también los mismos interesados. En este caso creo que intervendrá por Portugal, interviene uno de los sectores, por Francia otro, y por España creo que finalmente voy a intervenir yo, pero no estoy todavía no me lo han confirmado, vamos. Entonces estamos ahora mismo, ya hemos tenido la reunión previa, se ha discutido un poco sobre los términos del documento a firmar para que después también se puedan adherir otras denominaciones de origen o sectores que quieran, perdón, y ahora mismo estamos en el proceso de elaboración y vamos a firmarlo en breve, todos estos sectores, para llevarlo y después un poco ingresarlo en la Comisión Europea. Y ya te digo, a las 2 pues comenzará lo que es el acto oficial de la Comisión. Si te parece, para un poco ubicarnos, para ubicar a nuestros oyentes, ¿qué supone esto de la denominación de origen europea? O bueno, pues tal y como se denomina exactamente, indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos y de terceros países. Hombre, la verdad que como tú bien sabes, desde los 80 o de los años 80, pues lleva Ubrique trabajando en este tema, ¿no? Antes a través de la marca de garantía, de Ubrique Legítimo, y ahora finalmente pues no vamos a hacer nosotros, que era un poco lo que pretendíamos, tener una denominación de origen, una indicación geográfica, que tendríamos que darnos a nosotros porque legalmente no era posible. Pues ahora Europa se ha dado cuenta de que se está perdiendo un poco la competitividad en la mano de obra, que tiene que defender un poco su producto de excelencia y de alta calidad. Y entonces pues ha sacado la idea o el estudio de esta incorporación. Para nosotros, como tú comprenderás, pues como si nos ha llovido del cielo este proyecto, porque es una reivindicación desde los años 80, se viene luchando por una vez que tiene una denominación de origen, y además que no nos da nada más y nada menos que Europa, ¿no? Desde ese punto de vista, pues la verdad que hombre, yo estoy satisfecho, todavía no, porque no se ha aprobado ese reglamento, pero estamos muy cerca y bueno, es que no iba a decir que vamos a estar aquí en el Parlamento Europeo hablando de esto, y que la piel de Ubrique además fuera uno de los promotores más y de los que más ha insistido en este tema en Europa, ¿no? La verdad que bastante satisfecho y un poco, bueno, pues desde que entré el 2008 no he parado de trabajar en este tema, lo he contado en muchos sitios, en todas las instituciones que te puedas imaginar a nivel regional, provincial, estatal, y ahora pues, bueno, y ahora estamos aquí ya para un poco contarlo también en el Parlamento Europeo. Como bien sabes también, se aprobó ya la proposición de ley en el Parlamento Andaluz, estamos pendientes de la aprobación en el Parlamento Español y estamos pendientes también de que se apruebe finalmente ese reglamento. Y bueno, la verdad que yo estoy contento hoy por eso, porque creo que no, que se está llegando lejos y que puede ser una realidad en breve. Hay que, por tanto, subrayar que esta denominación de origen tendría varias perspectivas que son positivas, evidentemente, para nuestra población. Primero, el reconocimiento, ¿no?, que supondría como un sector de excelencia a nivel de toda Europa. O sea, se estaría dando esa certificación que llevarían los productos ubriqueños el respaldo de la calidad por parte de la Unión Europea. Y aparte de eso, creo que se abrirían muchísimas puertas para temas de subvenciones y ayudas, ¿no? Hombre, en principio, siempre que se aprueba una ley hay detrás una partida económica de promoción, aunque sea de publicación o publicidad de esa ley, ¿no? En ese aspecto sí que también es positivo. Bueno, toda ayuda es poca y en este aspecto, aunque vayamos a lo mejor de la mano de todos los productores, pues fíjate, es importante a nivel europeo y a nivel de otros países, otros terceros países, el promocionarnos todos juntos con lo que ellos supone de la partida presupuestaria, que será más elevada, ¿no? Pero aquí lo fundamental también es un poco eso, que el valor añadido que tiene la mano de obra experta y de tantos años de Ubrique, el conocimiento que se adquirió de elaboración y fabricación de artículos de alta calidad, al final no se lo lleve siempre la marca que viene a trabajar, sino que algo se nos quede para nosotros, ¿no? Y desde el punto de vista, es muy importante que además podamos reivindicar eso, de que muchas veces ves tus productos que los has fabricado en las empresas y que están en un escaparate de una marca importante. Sabes que lo has hecho tú, pero sin costa es la marca, ¿no? Y ahí no hay ni un trocito. Hay muchos trocitos de y horas de trabajo de ubriqueño, pero no hay ni un reconocimiento, ¿no? Y ese pequeño sello, ya sea más grande o más pequeño, debería de estar en ese producto, ¿no? Y eso es un poco lo que se reivindica, ¿no? Que da pena de que se trabaje tan bien y con tanta calidad, y al final el reconocimiento se lo lleva la marca, el valor añadido tiene la marca, todo lo que se lo lleva la marca, ¿no? Es muy bien, porque al final da trabajo y paga, ¿no? Pero realmente, bueno, es un trabajo que está por unas manos expertas, por unos conocimientos y por unos procesos que llevan años mejorándose y perfeccionándose, ¿no? Desde ese punto de vista, pues también creo que lo más importante, ¿no? Que todo el que vaya y se lleve un producto hecho en Ubrique, se lleve ese trocito de Ubrique con el producto, ¿no? ¿Quién integra la expedición ubriqueña? Hemos hablado de Pepe Pulido, del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. No sé si también vais acompañados de algún traductor. No, viene el secretario general de nosotros en pie, Juan Enrique. Y bueno, estamos aquí un poco con sin traductores, porque yo más o menos hablo un poco el inglés y el secretario habla francés, por lo que más o menos nos estamos defendiendo sin problema, ¿vale? Y nada, mañana también tenemos un día importante, porque también vamos a seguir, continuamos reuniéndonos con eurodiputados, tanto de un signo político como de otro, digamos, del PP como del PSOE, y tenemos varias reuniones muy importantes con expertos y gente que está dentro de la Comisión Europea de eurodiputados, para un poco hacer lobbying y que, bueno, que no nos olviden, ¿no?, que desde aquí se presione también a través de los eurodiputados a la Comisión para que nos tenga en cuenta a la hora del reglamento y que apueste por aprobar ese reglamento, ¿no? Y desde ese punto de vista es lo que estamos, digamos, intentando con toda nuestra alma, que por favor que se apruebe ese reglamento y que ya por una vez podamos defender ese Medin Ubrique, ¿no?, que tanto deseamos. Así que, por tanto, serían dos jornadas, hoy y mañana. Hoy, ya nos has dicho, se están produciendo una serie de contactos previos con, por ejemplo, lo que es la sede de la Junta de Andalucía, podemos decir, a nivel europeo, allí en Bruselas. Después llegará esa reunión en concreto en la Comisión Europea, esa reunión convocada por ellos, en la que posiblemente incluso haya participación por parte del sector de la piel, en tu caso, ¿no?, representando a los sectores españoles. Y mañana, por tanto, reunión con eurodiputados. ¿Esta sería un poco la agenda de estos dos días? Correcto, sí, es más o menos lo que se ha planificado. La verdad que cuesta mucho trabajo planificar, bueno, hacer la agenda a nivel europeo, porque, bueno, pues ya sabes que aquí las cosas van más lentas y la gente está muy ocupada, ¿no? Pero la verdad que se ha hecho un gran esfuerzo, tanto desde las instituciones. Quiero agradecer también que las instituciones, tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio de Industria, también se nos ha ayudado bastante. Y, por supuesto, el alcalde también ha participado activamente en que esto también sea una realidad, ¿no?, de que se impulse esto, porque se ve que aquí no, como yo siempre he dicho, esto no es una acción política, esto es una acción de Estado, ¿no?, una acción de defender un sector, de defender una región que bueno, estamos más o menos viviendo, ¿no? Y dentro de lo que cabe, no estamos, comparado con los alrededores, no estamos tan mal, pero que no estamos bien ni mucho menos, y que estamos más o menos que con cualquier resfriado pues nos podemos ir a pique, ¿no? Entonces yo creo que debemos de consolidar todo esto y que el sector pues sea una realidad y que genere empleo y que vaya las cosas un poco mejor, y sobre todo lo que te digo, ¿no? Ese pequeño sentimiento que tenemos todos los ubriqueños de que queremos que nuestro producto aparezca un poco en ese trozo de nosotros, ¿no? Y yo creo que esto es importante que, y además que se haga por ley, porque al final, si es todo hablado y intenciones y estudios de viabilidad, al final no llega a ningún puerto, pero cuando ya es la ley, sobre todo el Parlamento Europeo el que lo propulga, pues al final pues se sienta y es una realidad, ¿no? Lo que está claro es que además es una jornada histórica, en el sentido en que se va a hablar de la piel de ubrique a nivel europeo, ¿no? En las instituciones, claro, de la Unión Europea. Sí, la verdad que por eso, la verdad que ha sido un duro trabajo, pero bueno, tiene esa recompensa, ¿no? De que al final en la hashtag, como yo digo, constará de que ha hablado, se ha intervenido, porque de todas formas habrá un turno de palabras, que no es una intervención ya tipo ponencia en el estrado, pero también nosotros ya teníamos preparado también de si no se pudiera intervenir directamente desde el estrado, pues en el turno de palabras pues también hacer algún tipo de pregunta o de, digamos, de sugerencia para que potenciar que se apruebe el reglamento en la comisión, por lo que al final quedarán el acta y bueno, habrá un acto europeo donde aparezca la piel rúbrica, ¿no? Ya con eso vamos superándonos poco a poco, ¿no? Vamos a ir enseguida con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, también para conocer su opinión desde allí, desde Bruselas, pero antes un mínimo paréntesis, hablaremos de este tema de forma más detallada en los próximos días, si te parece, pero sí que hay que destacar que el pasado viernes tenía lugar una nueva reunión entre sindicatos y empresarios en torno a lo que es la actualización de las tablas salariales del sector de la piel en el convenio de la marroquinería. Y lo que hay que subrayar, y por tanto al menos nos quedamos con ese titular, es que ha habido acuerdos, se firmaban el pasado viernes y por tanto ya hay acuerdo entre sindicatos y empresarios para lo que es la actualización de esas tablas salariales para este 2013, ¿no? Sí, la verdad que también es una buena noticia, ¿no?, de que por fin haya un poco de paz social también. Has estado hablando largo y tendido con los sindicatos, cada uno ha mantenido sus posiciones y al final se llegó a un acuerdo que era lo que es lo que debe de ser siempre, ¿no? Es decir, al final estamos condenados a entendernos y es lo que pasa, cada uno define sus intereses y la verdad que se llegó a un acuerdo que, bueno, desde nuestro punto de vista es quizá un poco comparativamente con otros convenios, es elevado la subida que hay, pero bueno, se ha llegado a un acuerdo intermedio y hay una ayuda de va a ser beneficioso para ambas partes y sobre todo por la tranquilidad y la paz que te da el tener firmado estas tablas salariales ya, que también se ha dejado para el año que viene también un poco arreglado el tema para que no pase lo mismo que este año. Aunque sea de forma telegráfica, ¿cuáles serían los aspectos, cómo se ha cerrado, con qué datos, qué subida y para en concreto para este 2013 y 2014? Pues el dato es el 2,6 de subida, tanto en el 2000 como este año, para el 2014 el mismo. Es un poco el dato que antes la subida estaba prevista un poco con otros cortes un poco más elevados y bueno, se ha llegado a un intermedio que nosotros han aceptado un poco de bajada y nosotros también un poco pedíamos un poco menos, pero bueno, hemos cogido el renglón siguiente y se ha firmado con el 2,6. Así que se firma con el 2,6 independientemente de la subida del IPC, etcétera, etcétera, digo, tanto para este año como para el próximo, y se fija en esa subida este y el próximo año. Normalmente siempre al final de año siempre hay una revisión de IPC, ¿sabes? Pero normalmente se habla del 2,6 porque es más o menos la previsión, porque hay, digamos, unos máximos y un mínimo, dependiendo si el IPC va a subir más del 2 por arriba, pues ya te quedas en una cifra. Es decir, esto es un poco una cifra orientativa porque al final no es exacta, por decirlo de alguna manera, porque depende de unos indicadores que actualmente pues no están actualizados hasta que no termine el año, ¿no? Entonces, por eso, pero más o menos se puede hablar del 2,6, que es lo que ronda aproximadamente la subida. Bueno, pues si nos quedamos con ese dato, insistimos que a lo largo de la semana iremos con más detalle en torno a lo que ha sido este acuerdo, que finalmente se rubricaba el pasado viernes entre sindicatos y empresarios. No queríamos perder la oportunidad, ya que estamos hablando con el presidente de Empiel, de hacer referencia y de destacarlo de cara a todas las personas que nos estén escuchando. Pues Pepe Pulido, nos vamos a quedar aquí. Hoy estamos sobre todo centrándonos en ese tema destacado, la presencia de la piel de ubrique en Bruselas. Si te parece, continuamos con el alcalde de Ubrique, que creo que también está ahí junto a ti, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues muchas gracias, como siempre, por la llamada. Gracias y que, por supuesto, bueno, pues esto sea el germen, el origen de bueno, pues desde luego lo que finalmente se está buscando, ese reconocimiento y esa denominación de origen para Ubrique por parte de la Unión Europea. Ojalá que sea así. Muchas gracias. Ojalá. Mira, gracias. Hasta luego. Las palabras ahora, como decimos, de el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que también se ha desplazado junto al presidente de Empiel, Pepe Pulido. Manuel Toro, buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos. Yo te lo voy aquí. Como decimos, bueno, pues está acompañando, ¿no?, al presidente de Empiel en lo que es esa visita a Bruselas. En realidad, una convocatoria, ¿no?, que ha hecho la Comisión Europea dentro de lo que es la primera reunión para este importante proyecto, ¿no? Pues la verdad que sí, es decir, ya se lo he agradecido personalmente a la delegada de Gobierno de la Junta, aquí representando a la Junta de Andalucía, y la verdad es muy interesante porque el salto que podemos dar cuantitativo y cualitativo en Ubrique pues puede ser importante, y sin duda pues es todo un trabajo que se ha estado haciendo también de diferentes grupos políticos, del PSOE y del Partido Popular, y lo importante que este tema pues siga adelante y al final pues sea una realidad, ¿no? Importante también, ¿no?, porque aquí tiene que quedar al margen el ámbito político, y en ese sentido el hecho de que haya unanimidad por parte de las diferentes formaciones, y que de hecho, ¿no?, por ejemplo, pues se haya respaldado, haya una moción de apoyo por parte del Parlamento andaluz, y que pronto también ocurra lo mismo con el Congreso de los Diputados, ¿no? Sí, no, aquí en la cuestión partidista o la cuestión del color político pues no vale para nada, ¿no? Aquí la cuestión general desde un partido o de otro es el consenso y llevar a cabo una experiencia como esta, de que sea la denominación de origen de Ubrique, que es la que realmente nos interesa para nuestra población, para nuestro futuro y para nuestros hijos, ¿no? Y eso es lo que hay que mirar, y sin duda pues hemos empezado aquí en la una delegación del Gobierno de la Junta, a la cual agradezco a la delegada, como ya he dicho, ya se lo he comentado, y que nos atendía explícitamente, bueno, y estábamos ahora en una reunión donde estaba presidente también de empresarios de Macael, estaban también del calzado de Elche, y el representante también de Estenda, y otros técnicos también franceses, donde realmente pues el paso siguiente es que Europa, Parlamento Europeo, pues de este visto bueno a este acuerdo de posición para la protección de las indicaciones geográficas de productos no agrícolas. Ahora, por tanto, comentaba Pepe Pulido que se está hablando con otros sectores que pueden beneficiarse de esta denominación de origen para un poco hacer una postura en común, una fuerza en común para exigir a la Unión Europea que esto pues se agilice, ¿no? Podemos decirlo de esa manera, ¿no? Sí, vamos, en la reunión, por lo que yo también he podido entender, ¿no? Ahí hablamos en español y en francés, y los que saben francés. Y entonces, pues realmente, pues lo que se trata, porque hay diferentes reuniones, y todo el día no paramos, mañana tampoco, mañana vamos directamente también al Parlamento Europeo para hablar con el europarlamentario del PP también, y dado que hay mayoría y que directamente, pues, se lo crean al 100% y ese sea un punto también ya de inflexión solucionado para que cuando se presente todo en conjunto, aunque la iniciativa ha sido Ubrique el que ha tomado este tema, pues se haga realidad. Bueno, hoy las marcas están ahí, que están generando empleo, pero también creo que tenemos que tener nuestra propia marca por el bien nuestro y de nuestros hijos, porque las marcas no sabemos si hoy estarán 2, 3, 4 años y nuestro producto de calidad, nuestro producto de artesanal, pues sin duda, para el día de mañana, lo que sembremos hoy, pues lo vamos a recoger mañana. ¿Qué os comentaba, por ejemplo, la delegada de la Junta allí en Bruselas? ¿Qué es lo que os ha transmitido? Bueno, primera hora nos ha recibido. Hemos estado antes de la reunión también, pues, hablando de todo el proceso que teníamos que llevar, porque ahora hay una reunión, porque hay de las diferentes representantes, pues se están haciendo modificaciones para llevar ese acuerdo ya firmado en la siguiente reunión y ese acuerdo de posicionamiento el que se vea en el Parlamento. Que sin duda, curiosamente, y como este no es el estadio Ubrique, no, pero esto realmente españoles en el mundo, la persona que se encarga de todo esto es ubriqueña. Se llama, porque me he quedado, está de 5 idiomas, es de Ubrique, y precisamente se llama Sonia Sánchez, y es la que lleva aquí en el en Bruselas, en el Parlamento, en la delegación de gobierno de la ONCE. De verdad que me en orgullecido que entra y que sea precisamente una ubriqueña que habla 5 idiomas la que esté aquí en este tema. Pues sí, ahí queda también esa curiosidad. Ubriqueños por el mundo, ¿no? Como sabemos decir. Ubriqueños por el mundo, pero vamos, me ha dado un 100% de duda, vamos, cuando me pregunta el nombre, me ha dicho que vamos ubriqueña. Yo sabía que, pero la conocí personalmente, que sabe 5 idiomas, es que los ubriqueños somos los más de los más. Además, estamos en todos lados. Pues nuestro saludo para Sonia Sánchez, para sus familiares que nos puedan estar escuchando, y mira, pues es algo positivo más también para que en definitiva se le dé más impulso a este proceso, desde la perspectiva de donde actúe, pues, evidentemente, ¿no? Por supuesto que sí, vamos allá, yo creo que ahí no solamente ya en la parte política, sino ella como virqueña pues le va a poner sin duda todo el enero y todas las ganas del mundo, porque no es una persona que no lo siente, sino que lo siente. Y como briquiñero vive, ¿no? Pues decíamos, ¿no?, con Pepe Pulido que, aparte de todo, se trata de una jornada histórica, porque es así, ¿no? Se va a hablar en las instituciones europeas del sector de la piel de Ubrique y, además, como sector de calidad y de excelencia entre todos los que pueden existir a nivel de toda Europa. Así que estamos hablando de diferentes sectores, de otros países, y en el caso de España, entre ellos, hay varios, pero entre ellos uno de los más importantes, el de la piel de Ubrique, ya, esto es importante además, ¿no? Pues es que realmente, porque ahora vamos, vivimos los momentos que vivimos, ¿no? Como digo, el trabajo ha bajado en estos meses también, las marcas sí están apostando, estas marcas se han notado la bajada en estos meses espectacular, porque Europa no ha vendido. Entonces, claro, como ya había comentado en anteriores ocasiones, los empresarios que he hablado con ellos me están comentando que sí, que están entrando pedidos, pero no en con la rapidez, ¿no? Pero que en esta fecha empezarán. Pero claro, y si, la pregunta es si mañana no están las marcas en Ubrique, de que vivimos en Ubrique, ¿no? Entonces, realmente nuestro producto es un trabajo que se tiene que ir sembrando y que realmente que no es lo mismo que nosotros sigamos trabajándole a Loewe y ponga el Made en France y no el Made en Ubrique. Entonces, lo que nosotros vendemos en Ubrique a 100, ellos lo venden a 1.200. Lo importante sería que nosotros pusiésemos el Made in Ubrique y vendiéramos a 1.200 y no fuera 9, por ejemplo. Pues está claro, ¿no? Un certificado, un reconocimiento a nivel europeo, añadido a la propia marca que pueda tener cada artículo de piel, pues claro. Eso es un apoyo indiscutible en los mercados. Lo cierto es que, bueno, ya decimos, están convocados para hoy el sector de la piel de Ubrique, pero por dar un ejemplo, ¿no? También el acero de Solingen, los relojes de Cuco de la Selva Negra, el calzado de Elche, el mármol de Boticino, el granate checo, los bordados de Madeira, tejidos del Tuy. Son 35 en general, son 35 las sectores. Denominaciones, sectores. Y entre ellos, además, hay que destacar que Ubrique ocupa una posición importante de excelencia dentro de lo que son, bueno, pues todos esos sectores. Parece que además se le da cierto protagonismo a Ubrique por los estudios previos que se han hecho, ¿no? Sí, no, y además lo ha dicho también ahora, porque estaba también aquí otro medio de comunicación, Canal Sur y otro también, precisamente. Estaba haciendo una rueda de prensa también y ellos estaban, la delegada estaba comentando eso, ¿no? Que había que agradecer a la población de Ubrique pues la iniciativa y la lucha que inició hace ya desde el 2008 este trabajo y que, bueno, después de estos años y también, sin duda, del trabajo que se ha hecho del Ministerio, que se está llamando y de la Junta se está llamando, pues con estos pasos hemos dado un gran salto y ojalá, como digo, pues sea una cuestión firme que se apruebe, que tengamos ese valor añadido con nuestros productos y con la denominación de origen de nuestro pueblo. Bueno, pues la reunión principal, la convocatoria, de hecho, ¿no?, que se hace desde las instituciones europeas, desde la Comisión Europea, nos decía Pepe Pulido que será a las 2 de este mediodía, y será ahí, bueno, pues donde se produzca esa primera reunión sobre este proyecto en sí, ¿no? Sí, vamos, como digo, ahora se está terminando esta reunión, pasamos a otra y directamente pasamos a esa de las 2 de la tarde, donde más o menos entendemos que ahí se finalizará este acuerdo de posicionamiento entre todos para llevarlo en conjunto todo al Parlamento Europeo. Pues estaremos atentos a ese acuerdo que se produzca, a los resultados en definitiva de estas 2 jornadas, mañana también, ¿no?, esa reunión con europarlamentarios, y bueno, pues informaremos de las novedades que se puedan producir en torno a este proyecto de indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos y de terceros países. Es en concreto la denominación de origen europea a la que estaba optando nuestra población. Pues Manuel Toro, no sé si hay algo más que añadir desde allí, desde Bruselas. Pues nada, que Bruselas no merece la pena porque esto es muy sucio, porque hay muchos detalles que uno no se entiende, ¿no? Es decir, vienes a la capital de Europa y curiosamente me ha llamado mucho la atención que las bolsas de basura están en bolsas de basura puestas en la calle. No hay contenedores soterrados, no hay contenedores, y hay una suciedad tremenda, ¿no? Digo, cuando uno sale de ese pueblo y viene a estas zonas tan importantes y cuando ve esa basura, esa bolsa de basura en las puertas, es curioso, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención, y comparado con nuestro pueblo, la limpieza, la seguridad, porque aquí hay también paro, hay gente también viviendo en la calle, ¿sí? Sale uno de las cumbres y se acuerda inmediatamente que tiene que darle de vuelta, porque ahí sí, realmente, aunque tengamos problemas, pero no tiene nada que ver. Bruselas no le llegan ni los talones a Ulrike. Bruselas, que es su centro, sí que es cierto que su centro histórico hay mucho movimiento, pero que es una ciudad muy dedicada sobre todo a instituciones europeas, oficinas y demás, y por tanto hay zonas donde apenas hay personas, porque son sobre todo locales, ubicaciones de sedes, ya decimos, de instituciones y demás. Exactamente, donde me van a aceptar en Ulrike. Bueno, pues con ese comentario nos vamos a quedar con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, 12 y 11 minutos. La información sobre este tema de interés, que ya venimos además, ¿no?, siguiendo desde hace tiempo, y sí que es cierto que desde Ubrique, por el interés que se puede tener, evidentemente, en que tengamos este reconocimiento del sector de la piel, pues se siguen dando pasos y se ha venido tomando la iniciativa, ¿no?, desde el principio. Ojalá eso se haga realidad, ¿no?, porque empeño y ganas se ha puesto, y también el ayuntamiento, pues hemos hecho todas las gestiones posibles, tanto al Ministerio como a la Junta, y el trabajo que también estaba hecho anteriormente en otras legislaturas, y también el esfuerzo también, en este caso, haya hecho el Partido Socialista, pues, como digo, no es cuestión de color, es cuestión de futuro de un pueblo, que es lo que nos tiene que importar, ¿no? Y al final, pues si al final del camino lo hemos conseguido, pues creo que crearemos un futuro que, sin duda, aquí las cosas no caen del cielo, hay que seguirlo trabajando, pero ya habremos dado un gran salto los ubriqueños en ese posicionamiento que deberíamos de haber estado hace ya muchísimos años, y posiblemente por las cuestiones de desempleo que hay ahora más, pues no las había, y sin duda había mucho más campo de futuro. Pues estaremos atentos a estas 2 jornadas de contactos que se están produciendo en las instituciones europeas sobre este proyecto. Les informaremos, les seguiremos ofreciendo esas novedades en los próximos días. José Pulido, presidente de Empiel, y Manuel Toro, en este último caso, alcalde de Ubrique. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Juan Carlos de Toro Ubrique. Buenas tardes.